Fatality. A propósito entonces de Meteol, sí, vamos a charlar con José, que trabaja en Las Vegas, el local de juegos de Ángel Gallardo, de acá del barrio, de la zona de Almagro, Villa Crespo, toda esa parte, para ver qué pasó con los Meteol, porque claro, Meteol rompió con todos los números, ¿no? 20 millones salió, 100 y pico mil de espectadores en la primera semana. El primer día, ¿cierto? Récord por todos lados, números. Vamos a ver si esto influyó un poquito en lo que es el Meteol en sí. José, ¿cómo andás? Martín de Fatality te habla. Todo bien. Nada, queríamos charlar un poquito acerca del Metegol puntualmente por el estreno de la película de Campanella, y como ahí en Las Vegas, bueno, tienen Metegol en Las Vegas, ¿no? ¿Tienen Metegoles entre otros juegos? Por supuesto, sí, uno de los productos que he buscado con bastante actividad es el Metegol, ¿no? De lo cual tenés una cierta variedad, porque de aquel viejo Metegol en el cual la película en este caso hace referencia, tiene que ver ya hoy con unas ciertas modificaciones, y ya tenés hoy metegoles de diversas calidades y diversas formas también, ¿no? José, ¿el metegol es argentino o está más que nada argentinizado? Si te digo que sí, en una de esas puedo tener una mentirita piadosa, y si te digo que no, no estoy tan seguro. Lo que sí, porque en el mundo se lo conoce al metegol con distintos nombres. Por ejemplo, tenemos muchos clientes de cruzando el charco del Uruguay que nos vienen preguntando si tenemos futbolitos. Ajá. Y ellos le llaman al metegol futbolito. Yo no tengo la ciencia cierta que sea naturalmente argentino, pero es algo clásico dentro de lo que tiene que ver con el entretenimiento aquí en el país, ¿no? Y aparte data de muchos años el metegol, ¿no? Claro, y ahora por la película, qué sé yo, ¿se ha acercado más gente a preguntarte por metegoles? ¿Gente que quiera comprar uno y llevarse uno a su casa? Sí, nuevamente, ante un evento de esa característica, siempre el público es un poquito mayor. Nosotros tenemos metegol inclusive en la vidriera, entonces asocian enseguida lo que es la película con el producto. Claro. Siempre hay esa especie de fenómeno cuando hay algún tipo de producto nuestro que sale en alguna pantalla, o en este caso la película dirigida exclusivamente a lo que es el metegol, ¿no? ¿Y qué tipos de metegoles hay, digamos, de metal, de plástico, de todo un tipo? ¿Qué tienen ahí en Las Vegas y cuáles son los mejores para vos, para jugarlos? ¿Cuáles crees que son los mejores? Mira, hay, como te decía, diversidad. Vos hoy tenés, o sea, el metegol, el tradicional, el es clásico, aquel que viene trabajado en fundición de aluminio. Ajá. Que viene clásico, y todos los chicos de mi edad, más o menos de 45, 50 para arriba, claro, vienen pidiendo ese metegol, aquel viejo metegol, capaz que año 60, 62, por ahí sería, que era todo trabajado por matricería en fundición, un metegol pesadísimo. Hoy ya no, hoy ya hay en madera también, en melamina, hay en fundición inyectada, han ido modificando. Claro. Inclusive se modificó la estructura también de la formación, ¿no? Claro, los de plástico salen mucho porque se suelen romper rápido, ¿viste? Los de plástico enseguida se rompen. Depende del plástico. O sea, nosotros siempre tenemos, o siempre hemos trabajado, aquel metegol que uno solía ver en los clubes o en la puerta de algún kiosco. Uh-huh. No trabajamos los metegoles chicos, son metegoles importantes. Claro. Y que últimamente se han estado haciendo en polipropileno, que si bien, ajá, es una especie de plástico, un PVC, mucho más resistente que lo que puede ser el clásico metegolcito de juguetería, digamos. Claro, ¿no? Claro. Che, José, el metegol es de los juegos grandes, digamos. El metegol es uno que se puede encontrar en kiosco, ¿no? En barcitos, qué sé yo. Pero aparte de eso, ¿hay algún otro juego de esos grandes que esté más relacionado con el argentino promedio, digamos, que vos digas, bueno, esto tiene más que ver con nuestra raíz? No sé, pool, ping-pong, no sé, alguna cosa que vos veas que salga más, que pidan más en Las Vegas, por ejemplo. Bueno, sí, si yo tengo que dar puntualmente sobre algún producto de los que vos nombraste, en muchos casos tiene que ver con el precio, ¿no? Claro. Pero el metegol es algo muy pedido, y hay épocas también, o sea, llegando la primavera o entrando el verano, se pide mucho, mucho metegol. Fechas típicas como para el Día del Padre, las mujeres vienen pidiendo, mi marido quiere el metegol. Si bien la venta es bastante masiva de cualquiera de los productos que nombraste, en ping-pong, croquet mismo, ¿Cuál es el croquet? Creo que está... ¿Cuál es el croquet? El juego del croquet, yo tengo la particularidad de cuando el cliente me pregunta decirle que es el juego del golf criollo, es el golf que no tiene hoyos. Ajá. O sea, se pone unos arquitos, y viste, vos lo vas pegando a la bola y tienen que pasar por dentro de los arquitos. Me dicen cricket acá, ¿puede ser que se conozca como cricket también? No, el cricket la gente lo confunde, pero el cricket es un juego más asimilado a lo que es el béisbol, que viene con un bate chato, como si fuera una pala de panadero, y lo que es la bola, de la película de francesa, es un tejo, digamos, un bochín chatito, claro. Es otra cosa, son dos cosas diferentes. Es verdad. Así todo, volviendo a lo que vos me preguntaste, en juegos grandes, si bien el pool es algo buscado también, no es netamente argentino el pool, se busca mucho, se juega mucho, pero el metegol me da la impresión a mí que es de raíces, o ya argentino, porque aparte también te piden, quiero con la camiseta de Atlanta, claro. Quiero con el equipo de Boca, pintámelo de River, con equipos grandes, ¿no? Y no tanto también. Y ya que estamos en eso, ¿cuál es el equipo que más sale, que más te piden? Y Boca-River. Boca-River es obvio, ¿no? Qué obvio. También piden... pero te ha venido gente con, si tenés de Villa Dálmine, si tenés de Tristán Suárez, o sea, es algo que es inimaginable pensarlo, porque acá tenés, y más en la pasión futbolera, sí. Ten en cuenta que hay torneos a nivel nacional e internacional de metegol, ¿no? Claro, ¿y salen con la camiseta celeste como de Belgrano, salen o no? de Belgrano de Corro y algún que otro pibe, sí, ya te digo, o sea, es depende de donde venga, nosotros lo vendemos a todo el país, para. Y te han vendido... Ahora te reformulo la pregunta, cuando yo te pregunto de nuevo me tenés que mentir y decirme de Belgrano salen un montón. Pero, no, salen... Es lo que más sale, me imagino porque somos muchos. Sí. José, bueno, ¿y algún otro juego? ¿El ping-pong sale, por ejemplo? Claro, sí, porque nosotros especializamos en mesa de ping-pong y accesorios también. Entonces, como te decía antes, son a veces, se incrementa un poco más en temporadas. Claro. La mesa de ping-pong de verano viene con la posibilidad de plegarla y con ruedas, entonces vos la podés mover y mucha gente para la época de primavera y verano, en quintas, inclusive de veraneo, te piden y compran la mesa de ping-pong. Sí, es un producto... quizá no tan masivo como el metegol, pero sí. ¿Y es importante la venta? ¿Tienen flipper ahí en Las Vegas? ¿Cómo? ¿Flippers tienen en Las Vegas o no? Flipper no, en este momento no. No, fue una de las cosas que se caracterizó también hace muchos años atrás, la venta de flipper. En este momento flipper no tenemos nada, ¿no? Tenemos más de 3.000 y pico de juegos de mesa, y además los juegos de salón como el metegol, tejo, ping-pong, sapo, el viejo juego del sapo. Claro, el sapo. Ese es argentino, ¿no? El sapo argentino. ¿Cómo? El sapo argentino, sí, el sapo, ¿no? Creo que es argentino, netamente, sí. ¿Y qué tanto sapo espacio...? ¿Qué tanto espacio necesitas en el local para tener un stock de metegol, poner otros juegos grandes, X, no sé? De lo que mejor me deja acomodar en mi local, sí. Es el metegol, porque aparte se desarma, claro. después en tu casa le pones las patas y lo armas todo, sí. Porque el ping-pong es una medida importante, y se complica ya en algún local, salvo que el local sea lo suficientemente amplio como para tenerlo, porque el ping-pong lo tenés que mostrar tal cual como lo vas a armar en tu casa, o sea, abierto, y son medidas de casi 2,70 metros de largo, o completamente abierto, tenés que tener un local considerablemente importante, ¿no? Lo que más le interesa a la gente que está escuchando, calculo, precios, los precios del metegol, ¿en qué andan? Mira, hoy un precio de metegol, nosotros tenemos la posibilidad la particularidad de venta mayorista y minorista. Hoy tenés en 1.300 pesos, masiva, un metegol resistente, bueno, importante, ¿no? Bueno, es un buen regalito. Más va creciendo. ¿Cuántas cuotas sin interés? Ok. Okay. José, ¿vos viste la película? ¿Viste algo de la película Meteol de Campanella? No, no trailer. He tenido tiempo todavía. El parte del trabajo no me ha dejado, pero tengo un niño de 8 años que ya te pide. Tommy, que ya me está tirando de la remera diciéndome, papi, ¿cuándo vamos a ver? Claro. El trailer, porque los comentarios parecen ser bastante buenos. ¿Y algunas imágenes, trailer, algo viste de eso? ¿Imágenes? Sí, trailer, ¿viste? Sí, imágenes, la que suelen mostrar en publicidad, claro. Parece un tanto interesante la película, y, ¿no? Y por lo que has visto de las imágenes, ¿qué te sí. parecieron los diseños de los personajes, del meteor en sí, el metal? No sé. Me retrotraí un poco a mi infancia, porque aquel viejo metegol en el famoso estadio A3, que venía con los dos jugadores de defensa, los cinco al medio campo y los tres en la delantera, que ya hoy ha cambiado esa formación, me hacía acordar cuando yo jugaba de 12, 13 años, y la típica forma de los jugadores y la vestimenta, claro, del jugador, vestimenta, que se muestra aparentemente en la película, tiene que ver con el metegol de aquellos años. Claro. ¿Cómo es la formación clásica? ¿Cinco defensores? Y siempre vino de dos, dos defensas, cinco en el medio campo y tres en la delantera. Mira, cosa que hoy no, claro, hoy han cambiado, hoy es 3-4-3. Sería un equipo bastante ofensivo, no menotista. Bastante, así me han dicho, sí, exactamente. Esa es la referencia que usa el cliente a veces cuando vos le decís que es 3-4-3. De hecho, mucha gente, sí, fanáticos, me dicen, no, si no tiene dos defensas, yo no puedo marcar, no puedo jugar. Claro, ahora debería empezar a salir, ¿no? El 5-3-1, 5-4-1. Sí, seguramente. Claro, me pegó el vinta. Claro. Menos traerte a vos la posibilidad de poner los jugadores donde a vos te parezca, ¿no? Y armarlo de acuerdo a cada director técnico. Eso está bueno, eso está muy bueno. Eso está buenísimo. José, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Por favor. Y bueno, después estaremos hablando a ver si progresa con el paso de la película y la venta de meteores. ¿Cómo no, querido? Aquí estamos a tus órdenes. Dejá de mandarle un saludo grande también a todos ustedes por ahí. Y bueno, muchísimas gracias por pensar en nosotros para esta charla. Muchísimas gracias, José. Hasta luego. Un gusto, querido. Sigan muy bien. Saludos. Fatality.